Von diesem Moment an werden Sie hören. Waka hawaka. Seres de agua, posesos, pintando signos bajo su piel en un castillo transcordillerano. La libélula nos trajo. Sumergidos en la profundidad, la distancia se nos hace rabia. Rumores del verano, cuerpos quemándose. Montañas de oro bañado en sangre y más allá, el cielo azul relumbrando tesoros sin precio. Quietos, esperamos. La sorpresa del alba. Aquí, Waka Hawaka. Qué manera de empezar el programa, ¿eh? Así Pato, es, Benítez. Así es. ¿Qué tal? Buenas noches. Qué manera, ¿no?, de empezar el programa escuchando por primera vez en exclusivo Pescado Rabioso. Una banda que nos debíamos cuando acaba de llegar nuestro camarada, el señor A, a este estudio. Justo empezamos el programa y te tenemos a... Ahí, buenas noches. Sobre el pucho. Acabamos de pasar Poseído del Alba, ¿no? Exactamente, acabamos de escuchar Poseído del Alba, del segundo LP de Pescado Rabioso, un álbum doble formado por los discos Pescado y 2. El tercer track del disco Pescado, entonces, uno de mis favoritos de este trabajo, que compone junto al tema que lo antecede, Iniciado del Alba, una dualidad temática. En el legendario cuadernillo que acompañaba la edición en vinilo, se dice al respecto: los amaneceres siempre inquietaron a los poetas, hasta el punto de verse asumidos en la metamorfosis de la luz, tratando de ver en ello la propia luz del alma esencial. Poseído del Alba completa el tema de la ensoñación ante el amanecer, pero ya de una manera más introspectiva. Bueno, creo que a la mayoría de los que disfrutamos este tema no nos pinta por el lado de la ensoñación. Exactamente. Un tema con todo el power. Por el lado de la posesión. Claro, exactamente. Bueno, tenemos un cuarto integrante en el piso. Así es. Más adelante lo van a conocer. Es un agente secreto X por el momento. ¿Puede ser Bin Laden o George Bush? No sabemos todavía. Todavía no lo vamos a develar. O el Dalai Lama. Estamos entre esos tres. O sea, podemos hacer una votación en el Facebook de Waka, que la gente vote. Ahí está. ¿Quién le parece que es el invitado del día de hoy en Waka? Y se gana un disco. Un disco de Waka. Bueno, tenemos unos discos, ¿no?, que hay que hacer algo al respecto. Exactamente. Así que bueno, facebook.com/unprogramaspicodélico o buscan Waka Jawaka Radio. O nos llaman al 4115-2099 o nos mandan un SMS al 1537914857 y si adivinan quién es nuestro invitado, se ganan dos discos de Waka Jawaka. Ahí está. ¿De qué se trata ese famoso disco de Waka Jawaka? Andate. Es un disco que contiene todas las grabaciones de nuestra primera temporada, de nuestro primer año al aire, sin cortes comerciales, remixado, remasterizado y con alguna otra sorpresa más. Vale aclarar que el sábado estuvimos en un evento que se desarrolló en el Centro Cultural Raimundo Gleiser, en la Feria del Libro Independiente y Autogestionada, conocida como FLIA, y estuvo Waka Jawaka ahí con su stand. Nos habíamos olvidado de mencionarlo el martes pasado, esto, en el programa, pero vale hacer la efemérides para atrás de decir que estuvo muy bueno el evento, ¿no? Que, sí, la verdad, sí, que sí. Un evento interesante que se viene realizando alrededor del mundo. Creo que las últimas ediciones fueron en... creo que Bolivia fue la última, el anterior que fue en México, y ahora le tocó a Quilmes. Ahora en mayo se viene una en Capital Federal, me acabo de enterar, así que podemos ir ahí con el stand guacajahuaquero nuevamente, con nuestros disquitos psicodélicos. Mejor dicho, spicodélicos. Muy interesante la idea de darle lugar a las propuestas autogestionadas, y además de muchas disciplinas, ¿no? Como que se unen sin límites de género ni nada por el estilo. Sí, es como la libertad absoluta, tanto para los que llevan sus libros ahí, que se encuentran libros muy interesantes y muy baratos. Sí, como vos que te compraste uno de los máximos libros de la literatura universal a un precio bastante accesible, con una edición además muy interesante. Estás hablando de Altazor. Exactamente. Sí, que lo compré creo que a 25 pesos. 35, pero 35. Bien, bien los vale. Sí, una locura, porque son libros que por ahí de una editorial de las masivas te sale más de 100 pesos un libro de estos, y acá son ediciones hechas con amor, hechas con cariño y con una brochadora, pero que el texto sigue estando ahí y son propuestas... Sí, artísticamente además las ediciones por ahí son más interesantes que las que salen 120 mangos. De hablar. Bueno, hagamos un poco de historia ya que hablábamos de Pescado Rabioso. Hay que decir que esta banda se formó en 1972, cuando el flaco vuelve de un viaje mágico y misterioso por Europa y se reúne con el baterista Black Amaya, que venía de la pesada del rock and roll y de Papo's Blues. De hecho, es el primer músico que Spinetta le roba a Papo, pues con Invisible reincidiría. Sería una constante en la carrera de Spinetta, ¿no? Sí, así es. Ningún boludo el flaco. Y con el Bocón Frassino, guitarrista y cantante, que se encargaría del bajo hasta su partida de la banda, que se debe justamente a su necesidad de reencontrarse con su instrumento. A ellos tres se une rápidamente Carlos Cutaia, tecladista que graba en todas las placas de Pescado Rabioso, con lo cual no se entiende por qué buena parte del público se empeña en recordar a Pescado como un trío, quizá más por el aura rockera que va asociada a la figura de Power Trio que por el hecho de que la banda efectivamente haya sido un trío en sus inicios y durante un breve lapso tras la partida del Bocón. en que Kutaya manejaba los bajos del pedal del teclado y hasta la llegada de David Lebón en bajo eléctrico, guitarra acústica, voces y demás. Era un motorcito, Lebón hacía la polifuncionalidad, ¿no? Sí. Estaba un poco en todas. ¿No llegó a tocar así también es. La bata en Pescado? No, la bata no, la tocó en Biribón. Y en Color Humano. En Color Humano también, sí. Así es, antes de que entrara Moro en la batería y él se fuera a Pescado justamente a tocar el bajo y la viola, etcétera. Pero más que nada tocaba el bajo, ¿no? Porque estaba el Bocón Frasino con la viola. ¿En Pescado? En Pescado. No, en Pescado Lebón entra por Frasino. Ah, se va Frasino, quedan como trío, lo cual es bastante particular porque no, trío sin bajo, o sea, se presentaban en vivo con tecla, guitarra y batería, y los bajos los hacía Kutaya con el pedal del teclado, esa era la particularidad. Y después, bueno, ahí entra Lebón y la banda se consolida con la formación final, que es la que graba este disco, el segundo de Pescado. Cuando tocaron en las bandas eternas, Spinetta, bueno, menciona, no sé si lo dijo en recital o si lo vi después en el DVD que te muestra el detrás de la escena, digamos, que decía que todos los grupos que tocaron esa noche respetaron sus formaciones originales, salvo Pescado, en la cual a Lebón no le hizo tocar el bajo, porque mientras se enciende aquí, porque decía que estaba fuera de forma. El mismo David decía eso, que prefería tocar la guitarra, entonces tocó Badalá. Sí. Claro, es que los dos bateristas de Pescado por ahí eran más guitarristas que bajistas. Va, por ahí no, efectivamente, digo, Lebón era guitarrista, o toda su carrera la hizo como guitarrista prácticamente, y Frasino él mismo se reivindicaba guitarrista, y de hecho dejó Pescado para tocar la guitarra, una decisión que dice que fue bastante difícil. ¿Y es verdad que dicen que dejó de tocar Pescado Rabioso, Spinetta dejó de tocar en Pescado porque la banda quería tirar más para el lado del blues? Todo parece indicar que es cierto. Ah, viste, esos rumores que se dicen. Y que en este caso son verdad. Pero si Andate lo confirma, porque ya es verdad. Claro, por eso, justamente le preguntaba a él. Sí, sí. Es que Andate tiene la posta de Spinetta. Eso he escuchado. ¿Cuántos gigas tiene? La otra vez lo tiraba a Patín, ¿no? Y lo tiraba además en relación, comparando lo que pasó con lo que le pasaba a Spinetta con Pescado, con lo que le pasaba a Miguel Abuelo con Los Abuelos de la Nada, con la primera formación, donde Papo también lo quería tirar para el lado del blues, y él decía, ¿me querés meter en la cajita de blues con el despelote que yo tengo en la cabeza? No le paraba de hablar de blues, y bueno, Spinetta se vio en un atolladero similar, pero bueno, salió con toda la cancha porque después grabó Artaud, ¿no? Bajo el nombre de Pescado Rabioso, pero bueno, con su hermano y dos ex Almendra. Y bueno, el tema de Artaud es, hay dos versiones que yo escuché. Uh-huh. Una es que él quería demostrar que él era Pescado y que por eso grabó ese disco en nombre de Pescado, a pesar de que el único miembro de la banda era él. Y otra es que era por una cuestión legal. Las dos cosas son ciertas. En realidad, en principio había un tema legal. O sea, Pescado tenía contrato para un disco más y lo tenían que grabar. Solo que Pescado estaba disuelto. Entonces Spinetta dijo, bueno, la banda la armé yo, siempre se pensó como el tipo de la idea, y además es el autor de la mayoría de los temas. ¿Eso no le pasó también en Almendra? En Almendra fue diferente, porque en Almendra solamente estuvo la cuestión legal. O sea, Spinetta nunca dijo que Almendra fuera él, claro, como si lo dijo de Pescado, y de hecho, bueno. A mí me pasó que una vez me robé un vinilo de Almendra, que decía claro, Almendra, y no era de Almendra. Era Spinettalandia ese vinilo. Es que en realidad ahí hubo una tramoya de la discográfica, el disco tendría que haber salido como Spinettalandia y sus amigos, y la discográfica para vender le puso Almendra, y lo peor, una foto de los cuatro en la tapa, o sea, un acto total de deslealtad para con el comprador. Bueno, hablando de Almendra, tenemos otro... Exactamente. De Almendra, ¿no? Nos vamos a sumergir en la sección Otras Yerbas, que viene empalmada con el rock nacional, ya que si bien la canción que vamos a escuchar, su autor la define como una fusión de rasguido doble, milonga y choro. Este autor es justamente, al igual que Spinetta, otro ex Almendra, Emilio del Guercio, que tras ser parte fundamental de Aquelarre y la Eléctrica rioplatense, graba en 1983, junto a sus compañeros de la Eléctrica, vale decir, José Luis Colzani, Eduardo Svetelman, Alfredo de Siata y Eduardo, más conocido como El Pollo Rogati, y otros músicos como Rubén Rada, Luis Borda y el Chango Farias Gómez, el que sería su único disco solista, Pintada, un trabajo excelso y no muy conocido. Emocionante, creo que es la palabra que mejor define a este disco, producido además por otro ex Almendra, Edelmiro Molinari. Bueno, ¿les parece entonces que escuchemos de Pintada el tema que lo abre, Trabajo de Pintor? Me parece. Dale, dale. Thank you.

Grant Green, guitarrista y compositor estadounidense de jazz, nació en 1935 en San Luis y murió en 1979 en Nueva York. Editada su amplia obra casi exclusivamente en Blue Note Records como líder y acompañante, Green se aproximó tanto al hard bop como al soul jazz, bebop y latin jazz a lo largo de su carrera. ¿Qué más decir de este guitarrista? Que este estándar que estamos escuchando es uno de los más conocidos del repertorio jazzístico, es All the Things You Are. Y la persona que lo ha traído hoy a Waka Jawaka no es ninguno de sus tres conductores, ni tampoco Fabio Mella, el operador técnico, sino que es un invitado especial que tenemos esta noche para compartir con ustedes. Se trata de Ezequiel Bonani, se encuentra aquí en el piso. Buenas noches. Y bueno, ¿cómo andas, Bona? Todo bien, gracias. ¿Ustedes? ¿De dónde venís? De acá, de Quilmes, cerquita de acá. ¿Y venís de Quilmes al programa? Sí, sí, sí, sí, de adentro mismo, del lugar. Muy bien. Bueno, hoy hemos fusionado dos... En realidad no lo hemos fusionado. Hemos hecho que el bloque de aquí y ahora, que está destinado a bandas locales... No sea destinado a una banda específicamente del rock, sino más bien del jazz. Uh-huh. ¿Puedes presentar a tu grupo? Bien, somos un grupo que se llama La Nota Azul, Nota Azul Quinteto, en honor a Blue Records. Que Blue Note. Blue Note Records, que es el sello discográfico de jazz más importante de la historia. Sello que editó a Grant Green. Claro. Y bueno, al principio fue un proyecto que hicimos con Andrés González y Pablo Aragón, los dos guitarristas. A lo largo de un par de meses conseguimos un contrabajista, Daniel Gundín, y después la mamá de Andrés González se animó a cantar, una cantante muy grosa, y bueno, se formó el quinteto. Hace ya 5 meses que estamos sólidos y practicamos estándares de jazz, ¿no? Hay un libro muy importante que se llama The Real Book, que tiene clásicos de jazz de todos los tiempos, y uno ahí agarra los temas y los va versioneando según sus gustos, ¿no? Claro, el Real Book es una guía que te marca cómo es la melodía y cuáles son los acordes. Claro, es bastante vago, pero al mismo tiempo te deja jugar y hacer lo que quieras encima. Es medio Don Ramón. Ponele. O sea, es decir que todo músico de jazz tiene un Real Book en su casa. El tema es que vos ahí lees los acordes, pero no te especifica cómo hay que tocar esos acordes, ni... Claro, sí, el swing se lo pones vos. Claro. Las entradas, los cortes, los fills del medio, todo queda a tu criterio. Claro, o sea, también la formación del músico de jazz va por ese lado de aprender a decodificar lo que te da el Real Book y vos poder interpretarlo de una manera jazzística, porque claro, no es tocar la melodía como está escrita y nada más. No, no, obviamente, obviamente. Es que un poco también el espíritu del jazz es la improvisación, ¿no? Sí. Claro. Y un pequeño paréntesis antes de continuar la charla. Mencionar que Andrés González, guitarrista de Nota Azul. Nota Azul Quinteto. Nota Azul Quinteto. Es el mismo Andrés González que estuvo aquí en el último programa de la primera temporada de Waka Jawaka. Es el guitarrista de Aurin, grupo de rock progresivo metal, sí, por así decirlo. Sí, sí. Que estuvo acá en la despedida del año pasado. Y bueno, es el mismo Andrés González, para que no queden dudas. Y de hecho Ezequiel Borani, aquí presente, baterista, fue mencionado en aquella charla porque fue el primer baterista de Aurin. Claro. Así que hay una... Sí, tenemos historia juntos. Una historia de vida. Claro, claro. Y bueno, ahora el martes que viene, el 22 de abril a las 21:30 horas, 22 como mucho, en Blend, un bar acá importante de Quilmes, con bastantes cosas culturales. Brown 687. Sí, muy bien. Nos presentamos nosotros, Nota Azul, y Hernán Fernández Grupo, que es la banda que organiza el evento, ¿no? El baterista ya a esta altura es un clásico, Hernán Fernández. Sí, sí, es muy conocido. Profesor de Bellas. Jazz más, más Quilmes es igual a Hernán Fernández. Sí, yo sí, lo tengo, no, de... Un tipo muy, muy estudioso, muy... Lo tengo de profe en Bellas ahora, en una materia que es improvisación. Está de ayudante de cátedra, el Ernie. Increíble combatero. Sí, toca de todo. Sí, la entre, ya, no sabes las cosas que soporto con dos guitarristas en la banda. Terrible. A falta de uno. Pero bueno, uno se acostumbra a quererlos de alguna manera. Sí. Bueno, así que básicamente el programa para promocionar la fecha, invitar a todos los que quieran. La entrada es gratuita. Y bueno, va a ser una noche bastante entretenida con dos bandas de jazz, un ambiente lindo. Y bueno, eso. O sea que la gente va a tener que elegir entre escuchar Waka Jawaka o ir a ver a tal cual, Nota Azul tal cual. Quinteto a Blend. Sí, sí, sí, el sí, próximo sí, martes a las 22 horas se desarrollan ambos eventos en simultáneo. Lamentablemente, sí. ¿Qué cosa era? Hagamos una radio abierta. Podemos ir a Blend, ahí no, con un mic. Lo claro, tenemos que consultar acá con Mella. Transmitimos en vivo el concierto de Nota Azul. Vamos relatando. Sí, hay quórum. Así que bueno, les agradezco por dejarme promocionar el evento. Bueno, pero yendo más específicamente a tu persona, Bona. Sí. Ahora se viene la pregunta. No, contanos un poco desde qué edad frecuentás ambientes de jazz, desde qué edad te gusta esta música, cuándo empezaste a ejecutarla con tu instrumento. Mirá, el primer acercamiento que tuve con el jazz fue re loco. Cuando yo tenía 14 años, vi a una amiga y me dice, ¿tomaste CD? Y me copié un CD. En ese momento era como tener un CD copiado, era, viste, un evento bastante importante. De, ¿año? 2002. Había televisión color ya ahí. Sí, sí, sí, sí, sí. Empezaba la internet, a existir la internet. Claro. The Path Metal. Que yo me enteré recién hace un par de años de cómo se llamaba el disco y los músicos y todo. Yo lo escuchaba nada más. Lo escuchaba y me gustaba. Y decía, qué música loca. La tenía ahí de fondo mientras ese jugaba. ¿Ese momento que estabas escuchando? En ese momento. Hasta escuchaba, ese momento. Escuchaba Blink 182, claro. Green Day. Sí, sí, eso, punk. Lo que vos veías en la tele. Sí, sí. Lo que escuchábamos todos los sí, chicos ahí, ¿viste? Y empecé con eso y me llamó mucho la atención. Y un día mi viejo, ya a los 17, ¿no?, me dice, bueno, vamos a un recital de jazz que tocaba el baterista de Path Metin y Paul Huertico, que yo no sabía que era él. Lo voy a ver, que toca con Malosetti y con Javier Malosetti en el bajo. Estaba también Gillespie en la trompeta y no me acuerdo si había guitarra. Bueno, resulta que en ese recital se me puso la piel de gallina, que era algo que nunca me había pasado con la música. ¿Con ahí, ninguna música? Hasta ese momento con ninguna. Después me empezó a pasar con otros tipos de música, ¿no? Pero es decir que tu pasión por la música, sí, nace con ahí el jazz. Sí, sí, sí. ¿Y vos ya tocabas la batería en ese momento? No. Fue un par de meses después. Y bueno, ahí empezó. Y después solito me empezó a mandar a los recitales, porque mucha gente nos interesaba de mi edad en ese momento. Y bueno, empecé a ir a comprar CDs, a bajar CDs. Y así se fue armando hasta el día de hoy. Es decir, que antes de que se te ponga la piel de gallina con Spinetta o con Pink Floyd, fue con el baterista de Pat Metheny. Claro. Con Vértigo. Mirá, sí, sí, empezaste sí, sí, al sí, revés sí, que nosotros, sí, digamos. Claro. Sí, sí. No, porque claro, en realidad fue como el primer acercamiento fuerte a la música. Después, a partir de ahí, como que yo Pink Floyd ya lo conocía, y Spinetta y todas esas cosas. Después como que volví a escuchar con más detenimiento. Y sí, hay temas de del Flaco o de, no sé, de Jaco Pastorius o de otros tipos de música que sí me llegan. Yo creo que también cuando vas avanzando con el instrumento, también vas escuchando cosas que te hacen progresar. También sí. Por eso que para el jazz tenés que estar metido ya en el tema. Y requiere, sí, un estudio bastante intensivo. Y sí, también encima escucharlo mucho. Sí, al principio me costaba porque el oído no está acostumbrado a temas instrumentales de 8 minutos. Claro. Entonces, como que te cuesta decir, ¿dónde está la letra? ¿Dónde está el estribillo? ¿Entendés? ¿Dónde salta la gente? Aparte el swing que tiene el jazz, esa intención, que también cuesta un poco. Uno está acostumbrado a marcar siempre a tierra. También es cultural eso de argentino, digamos. El tango marca el fuerte, el rock marca el fuerte. De repente el jazz no, te marca el 2-4. Sí, más cuatro. Cuando sos pibe que si escuchás, ponele, sin bardear, ¿no? A bandas así, ponele punk rock o cosas así que son más estructuradas. Después te vas a algo un poco más free. Sí. Y te parte la cabeza. Sí, pero es como dicen, es difícil de escuchar al principio. Porque uno, como dice mi abuelo, le gusta escuchar música que después puede salir silbando. Le mando un abrazo, que hoy es el cumpleaños a mi abuelo, 75 años. Así que un abrazo para aquel profeta del tango quilmeño. Le mandamos acá desde Huaca a Huaca. Pero es la realidad, uno al principio escucha la música que puede interiorizar y de alguna manera reproducir o memorizar, y de repente el jazz, si bien las melodías pueden existir algunas más simples, a la hora de la improvisación se te fue todo tu campo conceptual al diablo, digamos, ¿no? Claro. Son de repente frases más difíciles de apreciar. Y bueno, justo este tema lo vamos a hacer el martes junto con otros 5 en total. Vamos a tocar 6 temas, 7 si nos da el tiempo. Y bueno, este es uno de los estándares que elegimos. ¿Y la elección fue difícil de los temas que van a tocar? Ah, ¿o fue una cuestión de que, bueno, veamos 5 temas que cada uno, digamos, tenía predilecto? No, o sea, en realidad cuando empezó el proyecto empezamos a agarrar temas. Éramos 3 personas, viste, cuando empezamos. Y cada uno tenía 2 o 3 estándares que le gustaban más, viste. Claro. Entonces los propusimos. Después, a medida que se incorporó el contrabajista y la cantante, sumamos más estándares y en total tendremos 10, 11, y de esos elegimos 6 porque, bueno, por una cuestión de tiempo, sí, como sí, compartimos con otra banda, más o menos tenemos media hora, 40 minutos de escenario. Sí, y como son temas largos y la improvisación, si querés, la puedes estirar. Claro, no es medido X. Eso. Claro, sí. Puedes decir, bueno, son 2 vueltas, no son 4. No, vamos con 8. Sí. Entonces, claro, estás tocando y el guitarrista te dice una más. Entonces, claro, y no podés parar, claro, porque estás en el clímax del tema. No, parás y le decís, ¿cómo una más? Claro, parás todo así. Así que bueno, eso es más o menos lo que vamos a hacer. ¿Y cuáles eran tus estándares preferidos a la hora de elegir esos 2 o 3 que había? Cada uno llegó. Bueno, hay uno que me gusta mucho, que en realidad es del Bossa Nova, y lo adoptamos allá, que es Wave. Oh, Wave. Yo lo toqué el sábado en la Flia con Ari, de Tom Jobim. Es hermoso ese tema, es hermoso, sí, hermoso, hermoso. Y también me gusta uno muchísimo que todavía no lo preparamos con la banda, pero es a futuro, que se llama Autumn Leaves. Uno de los grandes clásicos. Sí, ese me encanta, la versión cantada, instrumental, me gusta mucho ese tema. La versión de Miles, que le cambia al final la melodía, que hace la sexta mayor y queda un efecto raro. Después cuando me lo acuerde lo canturreo. Oh, si no, hay que traerlo y listo. Hay que escuchar a Miles, sí. O alcanzame la guitarra de Mella. Y bueno, gracias a la incorporación de Charo López, la mamá de Andrés, pudimos hacer Wave cantado, y una parte instrumental y una parte cantada. Y temas como, por ejemplo, Body and Soul, que también es todo más que bien cantado, con la parte instrumental tranquila de fondo, y eso está muy bueno. Tener una cantante sólida es genial. Aparte que emocionante debe ser también esa conexión que hay ahí entre madre e hijo, ¿no? En el grupo, como debe sumar también, no es cualquier cantante. Es, claro. Vos, para sí. Vos, también vos sos amigo de hace muchos años de Andrés, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. Cómo... Sí, encima no estaba estipulado, o sea, nosotros estábamos ensayando ahí y ella escuchaba y le gustaba. Y un día dijo, sí, me gustaría cantar este tema, y resulta que es una buena cantante, y bueno, se sumó. Qué bien. Así, cayó de arriba. Pero esos ensayos deben tener como una calidez ahí. Sí, ¿no? Encima, sí, sí, es muy, muy íntimo, tomamos mate, miramos fútbol y después... Si queda tiempo, tocamos. Sí, hacemos una escolanza bastante entretenida. Sí, pasan horas y horas y no te das cuenta, ¿viste? O sea, lo disfrutamos, que es lo que importa. Y dentro de las múltiples variantes que tiene el jazz a nivel género, ¿dentro de cuál catalogarías la que ustedes desarrollan? Y es difícil, porque hay 30.000 variantes. Vamos a meter la etiqueta. Yo te diría, mirá, jazz de los... Más que etiqueta te diría época 50-60. Un poco de bebop, un poco de cool. ¿En qué se basa el bebop, por ejemplo? Para ilustrar a nuestros oyentes. Definirlo así con palabras no lo sé decir muy bien. Pero poner un tipo que definió mucho el bebop fue Miles Davis. Un tipo que definió mucho el cool fue Bill Evans. Decírtelo así, los aspectos técnicos no lo sé realmente. Y tenemos toda la noche, pero, a ver, pensemos. O búscalo. El bebop más bien se caracteriza por más una más violencia por ahí que el cool, ¿no? El bebop es como un estilo de más intensidad, de más volumen, de más... Un ostinato a las chapas. ¿Verdad? Un ostinato a las chapas, como dice aquí el amigo Patín baterista. Es más baterístico, sí, en ese sentido, de más rockero por ahí, por así decirlo. Claro, porque fue justo antes de la fusión, como el paso previo. Un baterista vivo es Tony Williams. Claro. Que ahí tocapo. Sí. O sea, bueno, somos bateristas y nosotros sabemos de qué estamos hablando. Sí, yo conozco a John Williams, el guitarrista. Claro. No, pero este no toca, no sé. Jack de Jonex también. Me mataste. Y estamos al aire. No te puedo decir, ni que sí ni que no. Eso no se hace. No, y entonces el bebop tiene esos solos más complejos, ¿no? Más por ahí disonancias. En cambio el cool es un estilo más, como su nombre lo dice, por ahí más suave, más llevadero para alguien que no escucha jazz quizás. Bill Evans es como más agradable al oído, ajeno al jazz quizás, porque usa otro tipo de tensiones, no usa unas dinámicas tan violentas, por así decirlo, ¿no? Son como dos contrastes, pero está buenísimo que... Igual todo grupo de jazz, claro, por hoy fluye entre uno y otro. Sí, nosotros no tenemos nada definido, que dijimos queremos sonar como tal género o como tal artista. Sino que, dependiendo del tema, por ahí hay un tema que suena más a lo cool, un tema que es más agresivo, que suena más vivo. Entonces, según el tema y los arreglos que vayan surgiendo en el momento y que nos vayan gustando. Bien, y hablando del tema, nos trajiste algo para escuchar, ¿no? Aparte de sí, aparte del de Grand Grind, que espero que les haya gustado, traje Body and Soul de Ella Fitzgerald, un tema cantado muy lindo, que bueno, también lo vamos a hacer el martes. Buenísimo, bueno, escuchémoslo y seguimos con la entrevista. My days have grown so lonely. For you I sigh, for you, dear only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I'd spend my days in longing and wondering why for you, buddy. And so I can't believe it. It's hard to conceive it that you turn away romance. Are you pretending it looks like the ending? Unless I could have one more chance to prove, dear, my life a wreck you're making. You know I'm yours for just to take it. I'd gladly surrender myself to you, body and soul. It's so hard to conceive it that you turn away romance. Are you pretending it looks like the ending? Unless I could have one more chance to prove, dear, just to take it. I'd gladly surrender myself to you, buddy. I'd gladly surrender myself to myself to you, buddy, buddy, and so. Acabamos de escuchar a Ella Fitzgerald interpretando Boy and Soul, la gran cantante estadounidense de jazz. Y bueno, estamos despidiendo a Ezequiel Bonani, el ilustre baterista que nos ha venido a presentar hoy. ¿Querés recordar la fecha que se viene el próximo martes? Dale, martes 22 de abril a las 21:30 en Blend Brown 687 Quilmes. Toca Nota Azul Quinteto y Hernán Fernández Grupo. Perfecto. Allí estaremos en nuestras almas, porque en realidad vamos a estar acá haciendo claro. Huaca Huaca. Claro, la gente que no quiere dejar de escuchar el programa se puede llevar una radio con auriculares y mamechando recital y la radio, ¿no? Sí, es una buena opción. De repente salís a tomar aire y pones Huaca. Claro. Bueno, muchas gracias por venir. Bueno, ha sido un placer. Gracias a ustedes por invitarme. Este es tu segundo hogar, ya lo sabes. Mi primero y medio. Ahí está. Recordar que este programa es Huaca Jahuaca. Estamos en la FM compartiendo 89.7. ¿Y cuáles son las vías de comunicación para contactarse con nosotros, Pato Benítez? Y podés llamar al teléfono fijo, que es 4115-2099, al celular el SMS al 1537914857. Si sos, viste, una persona tímida que no le gusta hablar por teléfono, ni siquiera puedes pedir una pizza, bueno, ahí puedes mandar un SMS y andate. ¿Cómo nos puede localizar a través de internet? En internet nos pueden encontrar en wakajawakaradio.wordpress.com. Está renovada. Página, que está renovada, y además pueden descargarse de ahí, como muchos saben, toda nuestra primera temporada. Perdón, está renovada gracias al aporte de nuestro web designer, que es mi padre. Ah, mira vos. Al cual le mando un abrazo, sí, porque ayer llegó y le dije, viejo, ayúdame que tengo que hacer una cosa con la página. Y bueno, le mando un abrazo. Qué porque grande, nos Willy. Estaba escuchando. Así que, gracias a él. Le mandamos un abrazo al Willy. Y si no, nos pueden encontrar en internet, como habíamos dicho antes, en la página facebook.com/unprogramaspicodélico, que la pueden buscar como Wakajawaka Radio. Así que bueno, nos despedimos del bono. Vamos pero no una, del programa. Pero no del programa, vamos a una pequeña tandita y seguimos con más música. Hasta las 12. Girando en tu cabeza. Cuando el poder del amor sobrepase el amor al poder, el mundo conocerá la paz. Ahora llegó el momento de informarse. Noticias en Radio Compartiendo. Servicio Telam para la radio. El índice de precios al consumidor nacional urbano de marzo fue del 2,6%. Así lo informó el ministro de Economía, Axel Kicillof, quien aseguró que con este alcance los precios minoristas acumulan una suba del 10% durante el primer trimestre del año. Este número hay que, por supuesto, desglosarlo en los diferentes capítulos en los que ha sido medido, como ustedes saben, porque esta es la información que venimos presentando. Son alimentos y bebidas, indumentaria, vivienda y servicios básicos, equipamiento y mantenimiento del hogar, atención médica y gastos para la salud, transporte y comunicaciones, esparcimiento, educación y otros bienes y servicios. Además, Kicillof volvió a cargar contra las mediciones realizadas por consultoras privadas sobre la evolución de los precios y aseguró que no se sabe cómo hacen, qué miden ni con qué método. Randazzo acordó reactivar el tren Bariloche-Viedma. Fue al firmar un convenio con el gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Beretilnek, y el senador nacional por esa provincia, Miguel Ángel Pichetto. De esta manera, el ministro del Interior y Transporte acordó el envío de dos locomotoras destinadas a reactivar el tren patagónico que une a las ciudades de Viedma y San Carlos de Bariloche. Provincia de Buenos Aires. En Miramar elaboran un huevo de Pascua de 3.000 kilos. Tiene más de 7 metros de altura y pesa 3 toneladas. Y es fabricado desde el viernes pasado en el centro de Miramar para ser repartido el domingo de Pascuas. El huevo gigante será repartido en unas 30.000 porciones que se entregarán en forma gratuita a los asistentes al acto de ruptura. Fútbol. El presidente de River aseguró que si Ramón Díaz pone en riesgo la seguridad del club, no seguirá como DT. Rodolfo D'Onofrio se refirió así a la dedicatoria del entrenador a los borrachos del tablón tras el triunfo del domingo ante Atlético Rafaela. Además aseguró que le creen a Ramón Díaz, pero destacó que si se probara que hay complicidad entre él y la barra, sería sancionado. El presidente millonario confirmó que tendrá una reunión con el pelado para aclarar todo lo sucedido el domingo. Servicio Telam para la radio. Quédate ahí, es solo un ratito. Ya seguimos con más. Espacio Publicitario. Todas las mujeres, niñas y adolescentes tenemos derecho a una vida libre de violencia y discriminación. Además, tenemos derecho a que se respete nuestra dignidad, a decidir sobre la vida reproductiva, número de embarazos, a la intimidad, la libertad de creencias y de pensamiento, a recibir información y asesoramiento adecuado y a recibir un trato igualitario en relación a los varones. La violencia física es solo una de las formas de violencia de género. No dejes que nadie te insulte ni te falte el respeto. Si sos amigo, amiga, familiar o conocés a alguien que está siendo víctima de violencia de género, comunícate con el Defensor del Pueblo gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Con Nativa disfruta de múltiples beneficios y los planes de cuotas más convenientes. Infórmate en 0810-333 Nativa o en www.nativanacion.com.ar. Hola, ¿seguís ahí? Ahora seguimos con más radio. Disfruta los viernes en Radio Compartiendo. Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles, y al final de la rayuela encontramos un pozo. Viernes, 22 horas. Bueno, estamos aquí en el tercer bloque de Huaca Jahuaca. Y vamos a entrar ahora a la sección exótica. Además de bandas de los 70, de bandas argentinas, de bandas locales, también nos gusta explorar aquellas músicas que se producen en países alejados del centro, ¿no? Aquellos países más periféricos, como es el caso de hoy, nos vamos para Finlandia. Hoy vamos a escuchar un grupo llamado Magyar Pose, que nació en el 2000, se definen como de post-rock, y entre sus influencias algo particular, ¿no? Tiene mucho de Sigur Rós y de toda esta movida islandesa que hay desde hace unos años en el rock experimental, pero también en su MySpace nombra como influencia a Astor Piazzolla. A la mierda. Este grupo de rock finlandés. Vamos a escuchar ahora un tema de su álbum Kings of Time, o sea, Reyes del Tiempo, editado en el año 2004 por Verdura Records. Es un álbum conceptual que consta de 7 temas. Cada tema tiene un número romano que lo identifica, ni más ni menos. Vamos a escuchar el número 2. Y vamos a escuchar. Tiene un toque oscuro. Yo propuse esta banda hoy en parte porque vino el Bona, que fue quien me la recomendó hace unos meses, y también porque luego sonará un grupo que tiene bastante que ver con esta oscuridad que el rock, ¿no?, ha desarrollado en sus más de 50 años de historia. Y me pareció adecuado como anticipar un poquito algo de eso. Vamos a escuchar a Magyar Pose entonces, el número 2, y luego tema 2 de Magyar Pose. Tema 2 del Kings of Time, de Magyar Pose. Y a continuación lo tenemos al camarada Ayuso Damiani leyéndonos al amigo Bukowski. Vámonos más. Me envolví en una toalla el pene ensangrentado y telefoné al consultorio del médico. Tuve que descolgar y marcar con la misma mano con que sujetaba el teléfono descolgado, mientras con la otra aguantaba la toalla. Y mientras marcaba el número, una mancha roja comenzó a empapar la toalla. Se puso la recepcionista del consultorio. «Ah, señor Chinaski, es usted. ¿Qué le pasa ahora? ¿Ha vuelto a perder los tapones dentro de los oídos?» «No, esto es un poquito más grave. Necesito que me dé hora inmediatamente. ¿Qué le parece mañana por la tarde a las 4?» «Señorita Sims, es una situación de emergencia». «¿Pero de qué naturaleza?» «Por favor, debo ver al doctor inmediatamente». «Está bien, venga y procuraremos que la vea». «Gracias, señorita Sims». Me fabriqué un vendaje provisional haciendo tiras de una camisa limpia. Por suerte, tenía un poco de esparadrapo, pero era viejo y estaba amarillento y no pegaba bien. No me resultó fácil ponerme los pantalones. Era como si tuviera una erección gigante. Solo pude subirme la cremallera hasta la mitad. Logré llegar al coche, sentarme y salir hacia el consultorio. Al salir del aparcamiento, dejé estremecidas a dos señoras viejas que salían del oftalmólogo de la planta baja. Logré entrar en el ascensor solo y llegar a la tercera planta. Vi que venía alguien por el corredor, me volví de espaldas y fingí beber agua de un pilón metálico. Luego enfilé el pasillo y llegué al consultorio. La sala de espera estaba llena de gente sin problemas serios: gonorrea, herpes, sífilis, cáncer o cosas por el estilo. Me fui directo a la recepcionista. «Hola, señor Chinaski. Por favor, señorita Sims, no es ninguna broma. Es una emergencia, se lo aseguro. Dese prisa. Podrá entrar usted en cuanto el doctor acabe con el paciente que está atendiendo ahora». Me quedé plantado junto a la pared divisoria que separaba la recepción de la sala de espera y esperé. En cuanto salió el paciente, entré como una bala en el consultorio del médico. «¿Qué pasa, Chinaski?» «Una emergencia, doctor». Me quité los zapatos, los calcetines, pantalones y calzoncillos, me eché sobre la camilla. «¿Qué tiene usted aquí? ¡Vaya vendaje!» No contesté. Con los ojos cerrados, sentía al médico quitarme el vendaje. «¿Sabe?» dije. «Conocí a una chica en un pueblecito. Tenía menos de 20 años y estaba jugando con una botella de Coca-Cola. Se la metió por allí y no podía sacarla. Tuve que ir al médico. Ya sabe cómo son los pueblos. La cosa se corrió. Le destrozó la vida. Quedó condenada. Nadie se atrevería ya a tocarla. La chica más guapa del pueblo. Acabó casándose con un enano que iba en silla de ruedas porque tenía una especie de parálisis». «Esa es una vieja historia», dijo el médico, desprendiendo el último trozo del vendaje. «¿Cómo le ha pasado esto?» «Bueno, se llamaba Bernadette, 22 años, casada. Cabello largo y rubio, se le cae continuamente sobre la cara y tiene que retirárselo». «¿22 años?» «Sí, vaqueros, es una fea herida». Llamó a la puerta, preguntó si podía entrar. «Claro», le dije, «estoy lista», dijo. Y entró corriendo en mi cuarto de baño y sin cerrar la puerta del todo, se bajó los vaqueros y las bragas, se sentó y se puso a mear. «¡Oh, Jesús!» «Calma, calma, estoy desinfectando la herida». «Sabe, doctor, la sabiduría llega a una hora infernal. Cuando la juventud se ha ido, la tormenta se ha alejado y las chicas se han marchado a su casa». «Muy cierto». «¡Ay, uy, Jesús! Por favor, hay que limpiarlo bien». Salió y me dijo que anoche, en su fiesta, yo no había resuelto el problema de su desdichada aventura amorosa. Que, en vez de eso, había emborrachado a todo el mundo y me había caído sobre un rosal. Que me había rasgado los pantalones, me había caído de espaldas y me había dado en la cabeza con un pedrusco. Un tal Willy me había llevado a casa y se me habían caído los pantalones y luego los calzoncillos, pero que no había resuelto el problema amoroso. Dijo que el problema había desaparecido de todos modos y que al menos yo había dicho un par de verdades. ¿Dónde conoció a esa chica? Vino a la lectura de poesía en Venice. La conocí después en el bar de al lado. ¿Puede recitarme un poema? No, doctor. En fin, ella dijo: no puedo más, hombre. Se sentó en el sofá. Me senté enfrente en la butaca. Ella bebió su cerveza y me lo explicó. Le quiero, ¿sabes? Pero no puedo establecer ningún contacto. No habla. Le digo, háblame, pero santo cielo, no hay forma, no habla. Me dice, no se trata de ti, es otra cosa. Y no hay modo de sacarle de ahí. Ahora voy a coserle, Chinaski. No será agradable. Sí, doctor. En fin, se puso a hablarme de su vida. Me dijo que se había casado 3 veces. Le dije que no parecía tan gastada. Y me dijo, no, pues he estado 2 veces en un manicomio. Le dije, ¿tú también? Y ella dijo, ¿has estado en un manicomio? Y yo dije, yo no, algunas mujeres que he conocido. Ahora, dijo el médico, un poquito de hilo. Eso es todo. Hilo, trabajo de aguja. Hostias, ¿no hay otra forma? No, es una fea herida. Me dijo que se había casado a los 15 años. La llamaban puta por ir con aquel tipo. Sus padres le decían que era una puta, así que se casó con el tipo para fastidiarles. Su madre era una borracha que iba de manicomio en manicomio. Su padre le pegaba sin parar. ¡Oh, Dios santo, por favor, qué hace! Chinaski, no he conocido a ningún hombre que tuviera tantos problemas como usted con las mujeres. Luego conoció a la lesbiana. La lesbiana la llevó a un bar homosexual. Dejó a la lesbiana y se fue con un chico homosexual. Vivieron juntos, discutían por el maquillaje. ¡Oh, Dios mío, por favor! Ella le robaba el lápiz de labios a él y luego se lo robaba él a ella. Luego se casaron. Habrá que dar bastantes puntos. ¿Cómo se lo hizo? Estoy explicándoselo, doctor. Tuvieron un hijo. Luego se divorciaron y él se largó y la dejó con el crío. Consiguió un trabajo. Tenía un canguro para el niño, pero el trabajo no le rendía mucho y después de pagar el canguro apenas le quedaba dinero. Tenía que salir de noche y hacer la calle. 10 billetes por polvo. Siguió así un tiempo, pero aquello no tenía salida. Luego, un día, en el trabajo, trabajaba para Avon, empezó a gritar y no había forma de pararla. La llevaron a un manicomio. ¡Cuidado, cuidado, hombre, por favor! ¿Cómo se llama la chica? Bernadette. Salió del manicomio, vino a Los Ángeles y conoció a Carl y se casó con él. Me contó que le gustaba mi poesía y que se quedaba admirada al verme conducir mi coche por la acera a 90 por hora después de mis lecturas. Luego dijo que tenía hambre y la invité a una hamburguesa con patatas fritas, así que me llevó a un McDonald's. ¡Hombre, por favor, vaya más despacio o busque una aguja bien afilada, por Dios! Ya casi he terminado. En fin, nos sentamos a una mesa con nuestras hamburguesas, las patatas fritas, el café, y entonces Bernadette me contó lo de su madre. Estaba preocupada por su madre. Estaba preocupada también por sus 2 hermanas. Una hermana era muy desgraciada y la otra era simplemente tonta y se sentía satisfecha. Luego estaba el crío y a ella le preocupaban las relaciones de Carl con el crío. El doctor bostezó y dio otra puntada. Le dije que llevaba demasiada carga sobre las espaldas, que lo que tenía que hacer era dejar que la gente se las apañara. Entonces me di cuenta de que la chica estaba temblando y le dije que sentía haberle dicho aquello. Le cogí una mano y empecé a acariciársela. Luego le acaricié la otra. Deslicé sus manos por mis muñecas arriba, por debajo de las mangas de la chaqueta. Lo siento, le dije. Lo único que haces es preocuparte por los demás. Eso no tiene nada de malo. ¿Pero cómo fue? ¿Cómo se hizo usted esto? Bueno, cuando bajábamos las escaleras, la llevaba cogida de la cintura. Ella aún parecía una estudiante de bachiller, una colegiala. Aquel pelo largo y rubio y sedoso, aquellos labios tan sensibles y atractivos. El único sitio donde asomaba el infierno eran sus ojos. Estaban en un perpetuo estado de conmoción. «Por favor, vaya a los hechos», dijo el médico. «Ya casi he terminado». «Bueno, el caso es que cuando llegamos a mi casa, había en la acera un imbécil con un perro. Le dije que siguiera con el coche un poco más arriba. Aparcó en doble fila y le eché la cabeza hacia atrás y la besé. Le di un largo beso, retiré los labios y luego le di otro. Ella me llamó hijo de puta». Le dije que le diera una oportunidad a un viejo. La besé otra vez. Un beso de verdad. Eso no es un beso, dijo. Eso es lujuria, casi una violación. ¿Y qué pasó entonces? Salí del coche y ella dijo que me telefonearía a la semana siguiente. Entré en casa y entonces fue cuando sucedió. ¿Cómo? ¿Puedo ser franco con usted, doctor? Pues claro. Pues, en fin, de mirar aquel cuerpo y aquella cara, el pelo, los ojos, oírle hablar... Luego los besos, me puse muy caliente. Y entonces fue cuando cogí el jarrón. Es de mi medida, me va perfecto. Así que la metí y empecé a pensar en Bernadette. Todo iba muy bien hasta que el maldito chisme se rompió. Ya lo había usado antes varias veces, pero supongo que esta vez estaba demasiado excitado. Es una mujer tan atractiva. No se le ocurra nunca meter el chisme en nada que sea de cristal. Me curaré, doctor. Sí. Podrá usted volver a utilizarlo. Ha tenido suerte. Me vestí y me fui. aún me hacía daño el roce con los calzoncillos. Subiendo por Vermont, paré en la tienda. No tenía nada de comer. Hice un recorrido con el carro y compré hamburguesas, pan, huevos. Tengo que contárselo algún día a Bernadette. Si me lee, lo sabrá. Lo último que he sabido de ella es que se fue con Carl a Florida. Quedó embarazada. Carl quería que abortase. Ella no quiso. Se separaron. Ella sigue aún en Florida. Vive con el amigo de Carl, Willy. Willy hace pornografía. Me escribió hace un par de semanas. Aún no le he contestado. Esto fue exactamente No fue Bernadette, de Charles Bukowski. Charles Bukowski, bautizado como Heinrich Karl Bukowski, nacido en Andernach el 16 de agosto de 1920. Andernach es Los Ángeles. Fue hijo de un oficial norteamericano y de una alemana. Su familia se trasladó a Estados Unidos cuando tenía 3 años. Creció en un barrio pobre y durante la Gran Depresión hubo de soportar la miseria y los castigos de su padre. Estudió periodismo mientras trabajaba en varios oficios, desde lavaplatos hasta aparcar coches, pero no llegó a graduarse y llevó una vida dispersa, entregada al alcohol y a un vagabundeo sin rumbo. De aquella época son sus primeros poemas y también algunos cuentos que publicaría a partir de 1940. En 1956 comenzó a trabajar en el servicio de correos, lugar que le serviría de inspiración para su primera novela, El cartero, de 1971, que protagoniza por primera vez Henry Chinaski, un alter ego destinado a reaparecer en todos sus trabajos posteriores, como el que acabamos de escuchar, en la voz del señor A, excepto en la novela Pulp, publicada póstumamente en 1994. A los 50 años abandonó el empleo en correos para sobrevivir con el oficio de escritor. En sus obras retrató toda una galería de personajes estrafalarios y marginales: prostitutas, alcohólicos, vagos, buscavidas, jugadores arruinados y bravucones que circulan como sonámbulos o pícaros por una ciudad que los rechaza. Varios títulos de sus obras hablan por sí solos de una de sus líneas argumentales: Erecciones, eyaculaciones, exhibiciones, de 1972, o Escritos de un viejo indecente, de 1969. Y tras Charles, ¿cómo seguimos? Bueno, se nos han hecho las 11:30, vamos a preguntarle al señor operador si estamos en condiciones de pasar el tema que tenemos preparado. Pero por supuesto, vamos con Arauco tiene una pena y a continuación la tanda de media hora. Vámonos más. callar. Son injusticias de siglos que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio pudiéndolo remediar. Levántate, güey. Un día llega de lejos un escufre conquistador, buscando montaña de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le relumbra del sol. Levántate, Curigón. Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer. Acabamos de escuchar Arauco tiene una pena, canción de Violeta Parra, interpretada por los Jaivas. Y nos vamos rápidamente, ¿a dónde? A una pequeña tandita, de media y muy cortita, y después nos metemos de cabeza en el bloque progresivo. Vuelve compartiendo. Un espacio del movimiento obrero. Noticias y reflexiones del mundo sindical y político. Todos los martes de 18 a 20 horas. En la conducción Raúl y Fabio. Aquí en FM Compartiendo 89.7. Disfruta los viernes en Radio Compartiendo. Bienvenidos a La Noche de Ámbar, un programa con canciones,

Finalizando el programa de Boca Jahuaca, y lo que acabamos de escuchar fue a Black Sabbath interpretando War Pigs, un tema en vivo en París en 1970. El tema War Pigs, que pertenece al disco Paranoid, que también publicado en 1970. Junto a Iron Man y Paranoid, los mejores temas del disco. Eso es lo que dicen los que lo escucharon seguidamente. ¿Qué podemos decir de esta banda? Liderada por Ozzy Osbourne en la voz, en Tommy Iommi en guitarra, en Geese Butler en bajo y en Bill Ward en batería. La diferencia que hubo con bandas como Deep Purple y Led Zeppelin fue que los temas a tratar eran bastante ocultistas e inclusive el nombre, ¿no?, de la banda Black Sabbath, saliendo un poco del esquema Flower Power que estaba en ese momento, en la época hippie. Si bien este tema no tiene una temática tan ocultista, sino no. Antibelicista, digamos. Sí, más política. Alude al concepto de la guerra de Vietnam que estaba en esa época, en el 70. Es una crítica a los gobernantes, ¿no? Servos de la guerra, se llama el tema. Que incluso ese era el nombre que querían ponerle al disco. Finalmente, por presiones de la discográfica, le quedó Paranoid y no Cerdos de la Guerra. Una banda que por primera vez tocamos, ¿no? Acá. Yo decía, qué loco vamos a pasar Black Sabbath en Compartiendo. Una banda que... En Compartiendo. Que ellos mismos cuentan en alguna nota que le llamaba la atención cómo la gente pagaba para ir al cine a ver una película de terror. Es decir, cómo la gente pagaba para tener miedo. Y ahí se les ocurrió hacer música que diera miedo, ¿no? Así es. Así que un poco por ahí venía también la banda finlandesa que escuchamos antes, Magyar Pose, la cual no deletreamos y podría ser útil para aquellos que les interese googlearla. Es M-A-G-Y-A-R espacio P-O-S-S-E. Magyar Pose. Bueno, banda a la que encontramos una dirección, una unión directa con Black Sabbath. También se podría decir que Black Sabbath fue uno de los creadores del heavy metal. Tuvo una segunda etapa que cambia el cantante y entra Dio, que es famoso, además de ser cantante, de popularizar los cuernitos. Creo que era la abuela o la madre que le hacía el gesto de los cuernos, y él lo popularizó en medio de un recital. Empezó a hacer ese gesto y toda la gente lo empezó a copiar. Mira, un precursor el tipo. Sí, de ahí nacen los cuernitos. ¿Viste? Cuando hizo ves a un tipo está levantando los cuernos, es por Dio, ¿no? Todo por la abuela de Dio. Así es. Mirá vos, me acabo de enterar. Claro, Mauro Icardi. Todas las noches se aprende algo nuevo. Bueno, y vamos a despedir esta tercera edición de Waka Jawaka 2014. Edición que bueno, viene recargada. A partir de ahora, si tenés una banda y querés sonar en Waka Jawaka, tenés que comunicarte con Pato Benítez a nuestro Facebook, que puedes buscar como Waka Jawaka Radio, cuya URL es facebook.com/unprogramaspicodélico, y allí nos puedes hacer llegar tu material. Y sí, será sometido a un arduo examen por parte de nuestros especialistas. Que no, en serio. Nosotros. Abrimos la pelota, la cancha, por así decirlo, a aquellos interesados en sonar en este programa, sean tanto músicos de rock como de otros géneros. Y también adelantar que el último martes de cada mes haremos ediciones especiales, de las cuales ya hemos hecho algunas en la temporada pasada, que son ediciones temáticas, es decir, una noche en la que solo o todas las canciones que elegimos tienen que ver con algún núcleo que las une a todas, ¿no? Ahí también adelantar lo de los discos. Eso también. Que vamos a hacer preguntas a los que los quieran contestar, y el primero que lo conteste bien se va a llevar un disco. Es tipo a jugar con Hugo. Sí, sí, a sí, jugar sí. Con Waka. Pero por lo pronto, quien quiera comprar un disco, bueno, ahora ya dijimos que los vamos a regalar. No, ya está. Pero bueno, los vendemos a 10 pesos. Exactamente. Los tienen Andate en la mochila, así que en cualquier momento lo cruzan por la calle y le dicen: Andate, quiero un disco de Waka. Y si no, nos escriben al Facebook. Bueno, vamos cerrando entonces esta tercera edición de Waka Jawaka, yéndonos al tercer milenio que estamos habitando, de la mano de los señores de Mars Volta, ¿verdad? La vuelta de los marcianos. Ya una banda que ya sonó en este programa, una de las grandes bandas del tercer milenio, justamente una banda con una potencia increíble, ¿no, Patín? Sí, sí, es de lo mejorcito que se escuchó últimamente. Hoy en día está separada la banda. Omar Rodríguez López, el guitarrista y director, digamos, de orquesta del grupo, así se define él. Como era Frank Zappa. Sí, tiene otra banda que la escuché y mucho no me gustó. Pero de lo mejor, sin lugar a dudas, de Mars Volta, el tema que vamos a escuchar, que abre el disco Franz de Mood del año de 2005, el tema Cygnus Bismuth Cygnus. Y algo para un dato para sumar sobre esto que vamos a escuchar, que Rodríguez López, dos apellidos que hacen referencia a una misma persona, que es el líder de Mars Volta, el guitarrista y además se encargaba de realmente prácticamente toda la composición de las músicas. Bueno, este señor, Omar Rodríguez López, escribió todas las partes instrumentales, las guitarras, teclados y baterías de este disco, produciendo y supervisando él mismo las sesiones de grabación, y recurrió a un método que artistas de jazz como Miles Davis solían utilizar. Era el siguiente: cada miembro debía grabar su parte sin escuchar el contexto o las grabaciones de los otros integrantes, obligándolos a interpretar su partitura como si fuera una canción por sí sola. Para facilitar la grabación, los músicos recurrieron al uso de un metrónomo. Esto es para aquellos que escuchan un caos total en Mars Volta. Bueno, no hay nada de caos. Hay metrónomo, hay partitura, hay un tipo controlando. y hay un cerebro que hace que de ese orden salga este aparente caos, que en verdad es una gran banda, porque tiene muchos cambios de compases, muchas modulaciones, tanto armónica como melódica, rítmicamente es una banda compleja por donde se la mire, y realmente está muy craneado todo. Vamos entonces con Cygnus, Bismuth, Cygnus. Hasta el martes que viene. Depth perception languished in the night.